Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Noctambuls, buena tarde. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de la ciudad nos tienen que escuchar el streaming. Pueden escuchar el streaming con nuestra página web www.contrabanda.org, los lunes en directo desde Barcelona de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto, bonanit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y la web radioalmaina.org. Radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la mañana. Y en Torelló, Radio Arc 103.5. Y la web www.arrc.cat. Radio ARC 103.5 Torelló, sábados a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. Hoy lunes 24, iba a decir 23. 24 de marzo de este año 2014. Ya está, comenzamos presentándoles un estreno discográfico. Nevoa y Vicenç Solsona. Aquí los tienen. Faias, latido do motor de uma otra en aire y nos vayas. Un latido do motor de uma traineira vem de sonho e maresia. Tempestades à pregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Y la guitarra de Vicenç Solsona. Este es un disco que acaba de aparecer hace muy, muy poquito. Esto es el volumen 1, porque me imagino que ya estarán pensando. Bueno, si le pusieron volumen 1 es porque ya tienen decididamente establecido que habrá un volumen 2. Y esto fue una grabación en directo en la sala Jamboree. Por lo tanto, el álbum se llama Néboa más Vicenç Solsona, volumen 1 de Jamboree Sessions. Néboa y Vicenç Solsona vienen actuando hace tiempo. Son de aquellas figuras, aquel proyecto musical que durante un año protagonizaron en la cava del Jamboree. Una vez al mes lo hacían, el dúo que les estoy presentando ahora, el Néboa y Vicenç Solsona. Ahora presentan su primer disco, The Jam Sessions Volumen 1. Un disco de la misma manera que sus artífices, cargado de magia y sensualidad. El repertorio va de la canción portuguesa y brasileña hasta la copla española y el jazz. Expone la fantástica, realmente es una fantástica complicidad la que se establece entre ellos. Yo los he visto en repetidas ocasiones. Y voz, que es Néboa, y el guitarrista Vicenç Solsona se complementan prácticamente a la perfección. Llevan más de 3 años juntos, lo cual ya es una garantía más que suficiente que hay una gran comunicación entre ambos. El primer tema que hemos escuchado llevaba por título María Lisboa, una composición de Alain Ullmann, y no, era el 4, no, el 5 escuchamos, el 5, que era Gente Humilde, de Vinicius de Moraes y Chico Buarque. Ahora les voy a hacer escuchar. Claro, es que puse el CD y lo programé así de reojo mientras presentaba el programa. Y en vez de poner este primer tema que yo les quería ofrecer, que es el que va ahora, pues mira, salió el número 5. Este tercer tema es un fado de José Fontes Rocha y Amalia Rodríguez. Trago fado nos sentidos. Néboa a la voz, Vicenç Solsona a la guitarra. Un momento. Ramón de Músicas. Estamos en Contrabanda FM presentando el nuevo disco de Neboa y Vicenç Solsona. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aqui de além dor, é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome, é ter sede de infinito. Manhas de ouro e de cetim é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente e seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantar. Sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aqui e de além dor, é ter de mil desejos o esplendor e não saber se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, e é amar-te assim perdidamente e seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente, e amar-te assim perdidamente e seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando. Señora Neboa, con a la voz, con Vicenç Solsona a la guitarra. The Jamboree Sessions, volumen 1. Bien, y este lunes 24 de marzo del año 2004 tenemos otra novedad discográfica que presentar, y además tenemos visitas en el estudio. Voy a hacer una breve consulta antes de seleccionarles el siguiente tema. Bueno, les presento el disco de Pascuala y la Vaca y Fauna, su grupo Fauna. Acaba de sacar un disco, pero nada, hace poquito. Este todavía inclusive está calientito porque me lo dieron ayer. Me saco el sombrero, título del disco. Y vamos a escuchar una canción de cuyo texto es de la poeta Gabriela Mistral, nuestra primer premio Nobel de literatura, y la música veo que es de Pascuala y la Vaca. Canción quechua. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Suyo nacía los indios, llegábamos a la puna con danzas, con himnos, jugaban con blanco ya salían 2000 fuegos vivos. Tu cabán flautas de oro y amautas bendito. Nuestra invitada nos preguntaba, ¿estamos en el aire? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Ahora sí que la escuchan. Pascuala, sí, efectivamente estamos en el estamos aire. Estamos en el aire, Antonio. Suspendidos en el aire, volando. Pascuala y la vaca. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy contenta de estar en Barcelona de vuelta. Oye, y yo contentísimo que estés otra vez aquí en el estudio. Y de estar perpetuando esta tradición de visitas. Sí, sí, tan bien sí. Atendido. Cada vez que vienes, sí. Pues vienes por aquí. La otra vez que vinimos nos tenían mote con huesillo, ¿te acuerdas? Y hacía un calor y ahora estamos tomando jugo de zanahoria con naranja. Y unas galletitas, claro. Es la hora, mira, son las 4 y algo, pronto serán las 5. Y un día creo que también teníamos té y galletas. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pequeños detalles. Bueno, Barcelona, una vez más. Sí. Ya tú eres visitante asidua de esta ciudad. Sí, estamos muy contentos de volver. Hace un año que no veníamos y porque habíamos decidido, en vez de en temporada de verano de acá, en vez de venir para acá, fuimos a Colombia. Entonces, eso, claro. Estuvo súper bonito también ir a Colombia. Ajá. Uh-huh. Una gira selvática diferente. Vi el póster. Y hasta volamos en parapente, hicimos de todo con la fauna en Colombia. Escucha, lo vi en el Facebook. Hicieron un montón de cosas, visitando sí. Lugares preciosos. Hay una foto con una cascada. ¿Dónde era aquello? Tu micro está abierto también. Seguimos hola, saludando. Hola, hola. Apareciendo otro fauno. Otro fauno, y por allí hay probando, otro fauno. Sí, sí. Un, dos, tres. Que, no, sí, están. Un fauno que se acaba de incorporar hace sí, poco. Sí, por eso bonito. Lo trajimos a la entrevista para que se presente. Preséntalo. Bueno, voy a presentar al nuevo guitarrista de la fauna que se llama Juan Núñez, alias Juanácula. Juanácula. Juanácula. Dicen por ahí. Que es una combinación de Juan y Drácula o algo así. Que, uy, sí. Bicho noctámbulo. Me conocen el lado B. Me conocen mi historia secreta. Bicho noctámbulo. Y sí, bueno, sí. Y el guitarrista anterior, que era Cristian Retamalpes, que también había venido aquí al programa. Sí. Y también dejó su disco, creo, en el programa. Ajá, exacto. Ahora sí. Peces. Claro, se dedicó Peces, exclusivamente sí. a su banda Peces, que es su proyecto solista. Así que le deseamos mucha suerte también en su proyecto solista. Y también que ojalá que pueda volver a seguir presentando discos en esta por radio supuesto, como ya lo hizo antes. Por supuesto, claro. Volvamos un poquito regresemos a la gira de Colombia porque me interesa. Yo ya decía, la seguí por tus entradas en el Facebook. El póster es fantástico. Sí. Sí, lo hizo la foto un, que hay. ¿Un dibujo? ¿O? No, es una foto donde una están foto, todos ustedes claro. con una micro, con un autobús detrás, ¿verdad? Ah, esa es la gira de ahora. Ah, esa es la de ahora. Sí, ese es el tour de ahora. Pero en Colombia, ¿qué fue entonces? En Colombia era muy bonito porque era también arriba, creo, de una micro, pero éramos un dibujo que había hecho un fans colombiano sobre nosotros. Perfecto. Que era como una animación que él se inspiró justo en la película Persepolis. Y también se inspiró en todos los dibujos de la época de la UP, como de la Brigada Ramona Parra. Entonces fue muy bonito porque se mezclaron de esos dos dibujos de protesta y él nos hizo una ficha así a la fauna. Fue súper bueno. Vale. Estaba confundiéndolo. El del autobús detrás, ese es para esta gira, ¿no? Sí. Esta es la gira número, ¿cuánto, europea? Seis. Sí. Ya son muchas, ¿eh? Sí. Y cada vez vas ampliando más los sitios donde tocas, ¿no? Claro, sobre todo en Alemania ha sido el lugar que más hemos como crecido en profesionalismo, diría yo, porque la primera vez que fuimos a Berlín en el 2011 tocamos en un bar súper pequeño, en la Cueva, que es un bar que recibe todos los proyectos artísticos de vanguardia latinoamericanos, así que es un lugar muy bueno, de todas maneras, pero pequeño. Y después fuimos al Festival Música y Política, ya en un teatro muy grande, y después que tocamos con Quilapayún ahí, y después ahora volvimos en febrero. Con Quilapayún. Sí, ahora volvimos en febrero a tocar en la Filarmónica de Berlín, que ya es el teatro más importante que hemos estado en toda nuestra vida, así. Entonces fue increíble. Sí. Bueno, esto significa que entonces el grupo Pascual y la Vaca y la Fauna se van consolidando como un grupo ya no solamente de salas pequeñas, sino que ya han pasado de teatros importantes y de festivales grandes, claro. También ayudado porque el año pasado, que no habíamos venido como para contar la noticia aquí en esta radio, que nos ganamos el Independent Music Awards, que fue un premio que se da en Estados Unidos de la música independiente, por Busco Paraíso como mejor álbum. Entonces también eso nos dio como respaldo para entrar en festivales más grandes. Claro, por supuesto. Sí. Y entonces este año la gira comprende qué países, aparte del Estado español, Cataluña. Fuimos a Toulouse también el sábado, al Festival Cine Latino, y volvemos ahora a Francia para el Festival Cultura América. Ajá. Y después seguimos a Alemania, que ahí son 20 conciertos. ¿20? Sí, un montón. Y un concierto en Bruselas, Bélgica. Wow. Chicos, Jaime y Juan. Y Juan, sí, Juan. Bueno, ayer cuando fui, me aparecí en el teatro, que ayer, el concierto, ya hablaremos del concierto. Entré justo en los últimos minutos de la prueba de sonido y digo, hey, aquí me han hecho un cambio. El guitarrista no es el mismo. Y me fui a presentar y resulta que tú me dijiste, Juan, que no, si ya nos conocíamos, nos habíamos visto. Sí, nos conocimos aquí en Barcelona también. Claro. En un concierto de Pascuala. Exacto. Sí, que yo viví unos años aquí en Cádiz, en Andalucía. Ya. Y estuve con los chicos las últimas dos giras que hicieron. ¿Sí? No, la última no. Las dos penúltimas giras. Ajá. Pasaron por mi casa, estuve en Barcelona. Sí, entonces yo soy amigo antiguo de Vale. Y te has incorporado. Pero tú ahora vives en Chile, ¿no? Vivo en Chile, sí. Vivo en Chile. Llegué en marzo del año pasado. Ya. ¿Qué tal el encuentro? ¿Después de cuánto tiempo? Después de unos 7 años, más o menos. ¿Y qué tal el encuentro? Muy bien, el reencuentro. Muy contento. Además que volví a vivir a Valparaíso. hombre. Me hicieron la invitación para incorporarme a la fauna, así que ¿sí? Ha sido perfecto este año. Valparaíso, Valparaíso, no es Chile. Valparaíso, no es Chile. Valparaíso, y para Valparaíso. La fauna también fue muy bueno la llegada de Juanito, porque Juan estudiaba acá un doctorado, sabe mucho sobre patrimonio, sobre las ciencias sociales, historia, y entonces como que es un buen complemento para la fauna, que tiene también siempre su un contenido poético, filosófico, diría yo, en la música también, una visión de mundo que se complementa mucho con la llegada de Juan. Ya, y esto es un y el reflejo el es el reflejo de lo que hay en este disco. Me saco el sombrero, porque hay temas de Víctor Jara, poemas de Gabriela Mistral musicados por ti, hay canciones de Violeta Parra y una de un conocido porteño, Álvaro claro. Peña. Álvaro Peña, como siempre aparece por allí en verano. ¿Lo viste tú este verano o no? Estuvo, no, creo que ahora en diciembre no vino, porque la última vez que vino en verano, el del verano pasado, finalmente se olvidó el día que tenía que volver, volvió como 2 días después. No, la cosa es que como él es un ciudadano alemán ahora, claro, no claro, chileno, claro. Lo castigaron, lo dejaron como 2 meses más en Chile hasta que pudo como, no sé, pagar la visa de nuevo como alemán, serio? Toda una cosa que al final estuvo casi 6 meses en Chile, entonces ahora ya no ya, vino. Sí. Eso lo sabía. Sí. Claro, se quedó al final un montón de tiempo en Chile. Ya, pero él feliz seguro. Claro, o sea, además que en Valparaíso como que ahora su nombre ha pegado mucho, se ha reconocido su trabajo y hay un montón de gente joven que quiere conocerlo. Y Álvaro también está haciendo un en vivo increíble, como que se nota la madurez de todos los conciertos que ha hecho, está teniendo como un desplante escénico impresionante. La verdad que es como, lo fui a ver al Teatro Municipal de Valparaíso. En un espectáculo que organizó las escuelas de rock y con su banda Fatiga de Material, que son unos chicos jóvenes. Sí, pero ya no está tocando. No, claro, pero lo fui a ver en concierto con esa banda. Disculpa, y fue un espectáculo buenísimo, o sea, de muy alto nivel. Ya, es que claro, la banda también le aporta la ropa, y la banda le aportó una calidad musical y un aire musical nuevo a la música. Y también lo libera para la interpretación. ¿No, Jaime? Porque... Claro, es que él hacía mucho tiempo que quería liberarse de tocar el piano. ¿No? Jaime, cuéntanos tú también. ¿Tú fuiste al concierto, me imagino? Sí, lo vi tocar allá con Fatiga. A mí me encantó también la propuesta como renovada. Aparte, como que Álvaro es como... No sé, tiene sus años, pero tiene toda la personalidad y como el espíritu punk rebelde, joven, que es como... Entonces, cuando tocó en el municipal se tiraba, daba vuelta, había un sofá al lado. No, sí, está tenía como... niño todavía. Claro, entonces... Era detrás de la cortina y hacía como que se estaba masturbando detrás de la cortina mientras los músicos hacían el solo, era como... Entonces, estarlo viendo tocar así como si fuera un niño feliz, así en su salsa con ellos, como que ellos le daban eso, como lo hacían sentir así. Es muy curioso. Se notaba. Yo que le voy siguiendo así la pista de lejos, porque hace un tiempo que no lo veo, unos cuantos años, sí, que a veces nos llamamos por teléfono. Y... Pero no ha cambiado, ¿eh? Sí, nos hemos hecho mayores, pero... Se va potenciando cada vez más. Exacto, claro. Pero yo creo que cada vez se va soltando más y va soltando esa parte de niño que tiene. Y tú haces una versión que me gustó muchísimo, que tocaste esa noche, dentro del contexto del Festival Barna Sanz, El Látigo y la Indiferencia. Podríamos escucharlo, ¿no? ¿Te parece? ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Esta es una pieza de Álvaro Peña Rojas, es la número 7. Me gustó porque, claro, la pieza comienza con una tensión bárbara. Era la época que, claro, en los inicios Álvaro, él era saxofonista, no era pianista. El piano lo empezó, digamos, a tocar en Londres. Y claro, él comienza de cero. Bueno, sabía algo, porque normalmente los músicos algo para armonizar usan el piano. Y su piano es bastante, o era, porque también ha progresado, muy muy rítmico, ¿verdad? Bueno, tú como pianista lo sabes mejor que yo. Y me encantó tu interpretación del disco, verdaderamente. Y la segunda parte, no la desvelo porque me imagino que en el disco estará igual, claro. Es un aporte tuyo. Pascuala de la Vaca, El Látigo de la Indiferencia, voz y piano. Noctámbulas, buena tarde. De la indiferencia, The Whip of Indifference, interpretado por Pascual y la Vaca. En solitario. Ese tema no era para la fauna, ¿no? No, es que tenía que ser muy íntimo. Y además que también mi vínculo con Álvaro Peña es un vínculo en solitario, porque en el fondo yo lo conozco desde niña y quería hacerle un tributo a él, entonces era como de persona a persona, algo así. De persona a persona. Sí. Claro, Álvaro, te conoce desde pequeñita. Claro. Y había un tema muy importante que a mí me... hay una frase que él dice, que también lo dije ayer en el concierto, uh-huh. que encontré la indiferencia que en Chile Libre nunca vi. Esa frase para mí es muy reveladora, porque habla como de cuando hay miedo, cuando hay cosas terribles que te pasan, muchas veces pierdes la capacidad del cariño. Uh-huh. Y entonces... esa capacidad de cariño es la que también me imagino que hay que preguntarse en el Chile contemporáneo, si el chileno sigue siendo cariñoso y si es que no crees que no es así, tiene que ver también con la libertad, ¿no? Porque dice el Chile libre. Entonces, ese Chile libre es cariñoso. Y hoy día, aún así ya pasó la dictadura, vivimos en un Chile libre y cariñoso. Es bonito esa reflexión que pone la canción, la deja como... ahí como un mensaje, sí. Ya. Para pensar, ¿no? Sí, porque es esa frase, bueno, claro, tiene como muchas cosas que dice Álvaro, tiene muchas lecturas, ¿eh? Claro. Y eso es extrapolable, lo que tú dices, a la situación de ahora, porque esa canción tiene algo así como 40 años, un poco, claro, menos de 40 años. Y de eso mismo es lo que va el disco completo, porque en el fondo son puros mensajes de personas que vivían en otros tiempos en Chile, uh-huh. Como el caso de Álvaro, que él cuando habla el Chile libre, habla de un Chile antes de que él se fuera, o sea, de Chile, o sea, antes, como en los años 70 antes, ¿cierto? Bueno, él llegó a Europa el año 73, 72. Claro, por eso, o sea, él está hablando del Chile libre que él conoce, el Chile de los 60 finalmente, ¿cierto? Que es lo que él vivió hasta el 72 en el fondo. Más o menos, sí. Entonces, y también la visión de Gabriela Mistral, la visión de Violeta Parra, de Víctor Jara, son puros mensajes que continúan siendo vigentes o que en el fondo es bueno traerlos a recordar en estos momentos del Chile contemporáneo. Por eso yo puse en el disco mismo que son estos cuatro personas, para mí actúan como faros que se alejaron de nuestro territorio, pero que siguen funcionando como unos faros que a veces te iluminan y a veces esa luz te toca, ¿no? Sí, aquí está, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. ¿O lo lees tú? Como tú quieras. Lo leo yo, va. Tú ya lo has dicho, lo leo yo. Dice, estos cuatro gigantes que aún no caben en el territorio chileno han tenido que tomar distancia como nobles faros. Es esa luz que voy siguiendo en ellos y que a veces, inesperadamente, nos toca. Bonito se nos, porque pasas de la primera persona al plural. ¿Juanito? No, nada que agregar. Ahí está contenido todo lo que significa. Jaime, ¿eso es el disco? Una bonita síntesis que traspasa muchas generaciones y une así personas como la Gabriela, al Álvaro que está ahora vivo, ¿no? Y está dejando el legado en otros que somos más jóvenes y queremos seguir esa beta. Yo que veo estos... esta evolución de la sociedad chilena desde la distancia, me da la impresión, posiblemente ahora está resurgiendo otra vez, que esta gente estaba como olvidada, Víctor y Violeta, olvidada por un gran sector de la población en Chile. ¿Es así o es una percepción errónea mía? Como que... No, yo no creo tanto, ¿no?, que sea así, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros hemos conversado que antes de Allende, era como que nosotros le decíamos ahora porque tenemos, decimos el año, claro, año, ustedes están hablando ahora del año 1, después de Allende, ¿no? Claro. Como la historia de la humanidad se... De Chile. Como, la nueva historia de Chile. La nueva historia de Chile como que parte desde el año 0, que es el... Que es el 73, ¿no? Claro, antes de Allende, había... como que el movimiento musical y la libertad de expresión quizás también estaban como mucha creatividad, mucha música, mucho de todo. Entonces eso se censuró y se cortó. Ya. Eso no significa que se haya olvidado. A lo mejor se paró, fue una represión que duró tanto. Entonces ahora nuevamente está como agarrando quizás el ritmo que tuvo en otro momento Chile, ¿no? Porque... Y a mí me esperanza pensar que es el flujo natural de la creatividad en Chile. O sea, el Chile con su flujo natural es creativo y es muy diverso, como podría haber sido en esa época Los Vidrios Quebrados, o Fulano, o Congreso, o Los Blobs, o no, Intimani, o sea, todo el caleidoscopio musical que había en esa época, y también como el caleidoscopio musical que existe ahora en Chile, me permito decir que es el flujo natural de creatividad que tiene nuestro país. Claro, es como que haya pasado un incendio por un bosque, así se quemó la árbol, la tierra, todo, pero después algún día va a volver a florecer y va a recuperar su ritmo. Ya, pero de todas maneras hubo una o dos generaciones durante la época del innombrable, en que claro, no estaban en un contacto directo con toda la musicalidad que había en los años 60, y a lo mejor esta gente joven pues no tenían conciencia de que había un patrimonio tan tan rico y tan fuerte. No sé, esa es mi percepción desde fuera, ¿eh? Claro, y que ahora ha ido remontando. Se sacó de la historia oficial. Ahí está. No estaba en la historia oficial, no habían estatuas, no habían reconocimientos oficiales hacia esos personajes, y yo creo que todavía no los hay como debieran ser. O sea, Violeta Parra no tiene un museo como debiera tener, y qué sé yo, y por lo tanto, por eso mismo yo creo que a toda nuestra generación le nace las ganas de crear esas estatuas y esos monumentos a estas personas. Vale, vale. ¿Qué podía? Mira, me gustaría escuchar una canción de... Juanito, cierra la ventana. Ah, no, hay una... Cierra esta ventana. Esta de aquí, porque se junta, se hace una corriente de aire. Esto es el directo, ¿eh? Todo esto está saliendo al aire. Sí. Bueno, reality. Bonito, gracias por cerrar la ventana. Pero eso después estamos en el reality de la radio Contrabanda. Contrabanda FM aquí en Barcelona. Saludamos a la gente de la Rayoneta en Valparaíso, por supuesto, me había olvidado. Bueno, no las olvidé en la introducción del programa, pero desde aquí, ahora que tenemos a Pascual, a Jaime y a Juan, los saludamos directamente. El programa lo van a escuchar este sábado. No, ¿qué día es hoy? Sí, lunes, el sábado. Así que le dejamos un saludo al puerto principal de Valparaíso. Eso, y del Pacífico, ya está. Y del Pacífico. Y uno de los puertos principales del mundo, ya está. Que venga alguien y lo discuta si quiere. Escuchamos un tema de Víctor Jara, hemos escuchado uno de Gabriela Mistral. Uno de Álvaro Peña. Una de Álvaro Peña. ¿Y Víctor? ¿La luna siempre está linda? Sí, perfecto, ese es el tema. Lo tenía programado. Ah, bien. Ya, no sé, pero tenía. Yo tenía la. No sé si me gustaría escuchar ese. Gracias por la sintonía. Digamos, no la sintonía radial, sino la empatía en cuanto a la percepción de que vamos a escuchar. Pascuala y la vaca y fauna, de su disco Me saco el sombrero. La luna siempre está linda. ¿Verdad que sí? Que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre haya tenido un minuto de paz, ni que mi padre haya dejado de beber. Callar el latido de un corazón palpitando o el grito de una mujer dando un hijo. cual hay la vaca sin su fauna, otra vez. Oye, ¿qué pasa? De repente te divorcia. Dice, mira, yo de momento los dejo descansar. Los chicos, no, lo que pasa es que los homenajes son así, ¿no? Como que está el homenajeado, que es el principal. Lo mismo que pasó en el disco Pascual la canta Violeta. Ya, y lo que, razón, claro. Y lo que pide la canción es lo que... es lo que hay que hacer. El homenajeado va por encima de todo. Y lo más bonito también, que me gustó mucho, es que en este disco me tomé la libertad de invitar a Samadhi. Sí, claro. Entonces al final está Pascual y la Vaca como solista, Samadhi, que es mi proyecto de música hindú junto a Jaime, y La Fauna. O sea, están todos los proyectos involucrados en el mismo disco, homenajeando a estos referentes. Entonces, también para mí es un logro artístico poder meter todos mis proyectos en solitario, con la música del mundo y con La Fauna, en un mismo disco. Es, para mí es un logro poder hacerlo, porque antes lo tenía como mundos muy disociados, sí, y sí, ahora claro, los pude juntar. Qué bien. Anoche, porque tú... No, ¿con cuál comenzaste anoche? Con... El arado. El arado. El arado. Y, pero cuando... tocaste este tema, cuando cantaste este tema, y lo comentábamos en off, cuando viene aquella parte de no creo nada, yo no creo nada, no creo nada, decía, es fuerte esta frase, ¿no? Porque yo sé que tú crees en muchas cosas. Claro. Y Víctor también. Y no creo nada, no creo nada. Y dicho así de una manera como fuerte. Tan fuerte, sí. ¿A qué se debe? Yo te contaba un poco que para mí fue muy importante montar esta canción, porque ahora que yo, esta canción apareció como la conmemoración de los 40 años, que se hicieron muchas celebraciones durante el año pasado, ¿cierto?, en Chile, y me invitaron muchas veces a cantar canciones, y yo fui pensando estas canciones como ramos de flores o como dardos en distintos momentos. O sea, había momentos en que te invitaban, por ejemplo, ya en este caso, este tema, esta versión la creé para la conmemoración oficial de la Universidad de Chile a Víctor Jara, en la conmemoración de su muerte. Y entonces, como que hay una cosa que es lo que se ha querido mostrar de Víctor Jara, y creo que se ha potenciado demasiado su lado político, siendo que él mismo lo decía en esa, por ejemplo, entrevista que se hace en Perú, ¿cierto? Sí. Justo antes de su muerte. Mi mensaje es el amor. Yo no hago canción de protesta, hago canción de amor. De amor. Eso es lo que él decía. Y entonces, yo creo que es el momento de reivindicar a las personas desde su esencia, no desde la esencia que le han querido dar las otras personas. Lo mismo que a Gabriela Mistral. Se le ha querido dar como ese toque de rondas para niños cuando su obra es completamente desgarradora. Entonces, o a Violeta Parra se la ha dejado como una señora súper sencilla y tiene las composiciones para guitarra. Entonces, hay un velo que hay que descorrer y ver, el buscar al artista en esencia tal cual como es. Entonces, en esta frase, yo por eso yo quiero gritar, no creo en nada. Sí, lo gritaba. Solo en el calor de tu mano con mi mano. Vemos a un Víctor Jara completamente hippie de los años 70, igual que John Lennon cantando I don't believe in Buddha, I don't believe, I just believe in me, Yoko and me, ¿no? Entonces, podemos mirarlo de una manera más global, ¿no? Son personas creadores del año 70 enamorados del amor también. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en Víctor Jara de esa forma? Por supuesto, claro, claro. Pero bueno, eso es el impacto mediático. Siempre buscan lo más fácil, lo más impactante. Como hay mucha gente que tampoco sabe que fuera de Chile, y no sé en Chile si todavía se conserva esa parte. Él era un hombre de teatro. Claro, un dramaturgo, director de teatro. Y a veces dice, bueno, sí, eso, lo que tú dices, potencian el lado político y no ven otros aspectos también de la personalidad de Víctor. Es lo que pasa ahora con algo muy contingente que está pasando con la Fundación Pablo Neruda. A ver, ¿qué pasa? Que en el fondo, Neruda dejó un legado que es el que hay que seguir para que la fundación exista, ¿no? Y que es un legado de educación y de que su casa siempre tenga espacio para otros artistas, para que puedan crear en su casa. Entonces, históricamente se habían conservado espacios como, por ejemplo, el taller de vitrales en Valparaíso, lugares, las tejedoras en Isla Negra, espacios para que el arte siga habitando la casa. Y los artesanos que venden cosas en las tiendas de Neruda también tienen un espacio como de exposición permanente, y siempre eso estaba como abierto porque es lo fundamental, o sea, para eso es lo que Neruda quiere, que se ocupen sus... Para eso. Sus derechos generados y todo, ¿no? Y ahora hay como una nueva dirección en la fundación, se puso en paro todos los trabajadores de las casas de Neruda mucho tiempo, y finalmente en este momento... cerraron todos los talleres artísticos y los productos que vende la tienda los mandaron a hacer a China, imagínate. Entonces, yeah, es lo mismo que va pasando. Un signo de los tiempos, ¿no? Un mal signo. Un mal signo. Gracias, Juanito. Un mal signo. Entonces, son esas cosas que no pueden pasar. Yo creo que en este momento, así como en Chile estamos volviendo a la educación gratuita, tenemos que volver... O sea, defender a estos artistas, que se vean como eran, con los mensajes que ellos querían, no como lo que quiere hacer el país sobre sus artistas, ¿no? Es sin manipulación. Ya, ya, ya. Qué difícil, ¿eh? Hay que luchar por eso. Violeta Parra, ¿qué escuchamos de Violeta de este disco? Guerra. Sí, los estudiantes. ¿Qué escuchamos? Hay unanimidad. No, perfecto. Y aquí estamos en las mismas. Sí, este fin de semana fue este La Marcha de la Dignidad. Es una gran canción, la última de este disco. Nueve temas. Los estudiantes. Una composición de aquellas. Cuenta, Juanito, lo de la colaboración. Ah, sí, cuenta. Sí, invitamos aquí a Antonio Pareja, gran amigo que conocimos en Cádiz, y coincidimos con él luego en Mendoza, con él y Emi, que es su mujer, son grandes amigos, y tuvimos la oportunidad de invitarlo, porque justo nos visitaron este año nuevo en Chile, que fue el momento en que estábamos grabando. Sí. Así que se van a encontrar con la colaboración de Pareja. Un hip-hop gaditano. Sí, hip-hop gaditano. Ah, pues mira, tengo curiosidad de escucharlo. Y además que ellos tienen él con su mujer tienen un dúo, lo invitamos a hacer una fiesta en Valparaíso que se llama el Frente de Liberación Musical. Wow. Entonces arman unas fiestas ahí feministas, revolucionarias, ¿no? Exactamente. Sí, entonces fue súper bonito poder colaborar también con un artista español. Qué bien, ¿no? Hip-hopero, aquí los tenemos. En este tema de Violeta Parra, Los Estudiantes. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso. We'll be right back. pensamos, sin nadie, sin amor, la radio tratamos. Somos estudiantes y no solo estudiamos derechos civiles para todos y para no solo los ricos. Viva Víctor Jara, ser juventud es revolución. Chile reclama otra constitución. Tirándote Mario Cuaderno y libreta en esta canción. Sigue viva Violeta, laica gratuita para todos por ende. Educación pública como la caliente. Que vivan los estudiantes, que vivan los secundarios, los que ayer fueron pingüinos, hoy son universitarios. Que vivan, bailen y griten, que una mente nunca es pobre. ¿Para qué puta tenemos tanto cobre, tanto cobre? Alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. No se asustan ni de animal ni policía. ¿Y sigue siendo así o no? ¿Siguen siendo así los estudiantes en Chile? Yo creo que cada vez más, porque ahora con esto de las manifestaciones del 2011 y del 2006 antes, se generó una generación de niños que están acostumbrados desde los 10 años a ir a las marchas, a estar ahí. O sea, nosotros cuando vamos a los conciertos, tenemos una amiga que es una señora que le mandamos un saludo muy querido a Jacqueline, que es nuestra chofer. ¡Eso! Y su hijo, que se llama Vicente, tiene como 10 años, ¿cierto? Yo creo, sí. Y él es un revolucionario de tomo y lomo y ha ido a las marchas de siempre. De 10 años. Y hasta una vez, imagínate, estaba en una marcha, aparece como un tipo político hablando por televisión sobre algo y el mismo niño lo encaró en pleno de la entrevista en televisión y aparece este niño y toma el micrófono y le dice: señor, usted está mintiendo. Así, o sea, hay una generación de pingüinos que viene aguerrida. Sí. Qué bien. Bueno, ya en la época del innombrable, también los estudiantes secundarios eran fuertes en sus manifestaciones, ¿no? Claro, solamente que nosotros como no lo vivimos, claro, no lo tenemos. Pero tan inclusive, otra vez, iba a decir, otra vez desde la distancia, a mí me parecía que los más aguerridos eran los chicos jóvenes más que los mayores, más que, por ejemplo, que el movimiento universitario en los años 60 fue fuertísimo, pero durante la época del criminal, pues se ve que estaban un poco dormidos y los que... Asustados estarían, claro, porque les tocó vivir la represión, y los chicos jóvenes, como seguramente no lo habían vivido desde la escuela secundaria, dieron una guerra bárbara, ¿no? Claro, también me imagino un poco más como respaldados en su minoría de edad, que el fondo te respalda para no entrar a la cárcel o cosas así. Ah, mira, sí. No había tomado en cuenta ese punto. Bueno, Pascual y la Vaca, nuevo disco, Me Saco el Sombrero. Yo decía que está calientito porque salió ayer, ¿no? Sí, no, y lo bueno que ayer lo pusimos gratis para que lo descargaran de todo el mundo y fue increíble el resultado porque lo descargaron, hubieron 3.500 descargas desde todo el mundo, así que súper bueno, había gente, no sabíamos que teníamos amigos en Tokio, en Nueva Zelanda, en Atenas, en Polonia, en Costa Rica, en Guatemala, en Estados Unidos, en Lima, en Virginia Beach, una amiga, Heidi, que en todos lados se pasó. Lo descargó. Qué bueno, sí. O sea, muchas gracias a todos, ojalá que estén disfrutando el disco, todos los que lo descargaron. Seguro. Y fue una ofrenda, así como cuando uno tira un poquito de vino a la tierra, partir ese primer día gratis. Fantástico. Sí. A partir de ahora... Si quieren lo pueden comprar. ¿Y apoyo. Dónde? ¿Dónde? El disco se puede comprar en físico aquí en Petit Indie, el sello discográfico. Uh-huh. Ellos han hecho la edición, así que a través de la página se puede comprar. Petit Indie. Petitindie.com. Yeah. Y en Chile, en Tienda Nacional, yeah, que es la tienda que crea el disco, también ellos lo venden en tiendas y también lo mandan a la casa por correo, así que de cualquier, vale, parte se puede comprar el disco. Y en portaldisc.com se puede descargar. Como las descargas que se hacen ahí, que son unos MP3, y los que están en FLAC son mejor calidad si alguien lo quiere tener como en WAV. Ya. Sí. Está muy bien esto, el Portal Disc. Muy bien, sí. ¿No? Funciona, ¿eh? Funciona mucho, además que es muy bueno el servicio porque nos van entregando una base de datos de las personas que tienen nuestros discos, entonces así podemos después invitar a esas personas a conciertos de lanzamiento en sus ciudades cuando vayamos a... para que puedan tener la oportunidad de vernos en vivo. Está bien, también. Fue justamente en este portal donde estaba disponible el disco. Claro, ¿no? Sí. Ya. Y también a nivel de promoción, van, digamos, de forma regular poniendo, para los medios radiofónicos, van poniendo descargas de el single o un par de temas de discos que van saliendo. Está muy bien eso. Sí, Sebastián Milos es la persona que dirige Portal Disc y es un gran, gran amigo. Por favor, salúdalo de mi parte y agradecele mucho porque aprovecho mucho las cosas que... Yo le voy a decir. Él me llega por mail y me dice, tal cosa disponible para la radio. Pues, qué bueno. Directo voy allí a descargarlo. Juanito. Dígame. Fauno. El Fauno tal, más joven. ¿Qué tal lo llevas de Fauno tú? Muy listo. Bien, muy bien. Muy contento. ¿Sí? ¿Contento? Contentísimo. Porque es como que te abrazaran entre cuatro amigos muy queridos y tú quedas solo al medio. Ya. Yeah. Sintiendo el abrazo. Porque, claro, para mí fue un privilegio que me invitaran a tocar, o sea, en la parte musical y artística, a un proyecto que a mí me gustaba mucho, que yo respetaba mucho. Y también en la parte afectiva, porque es como que te invitan a sumarte a una familia, ¿no? Uh-huh. Una familia de amigos. Y eso fue muy bonito. Se juntaron esas dos emociones, entonces todo ha sido muy... Ha sido un momento muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevas con la banda ya? ¿Cuándo volvieron de Colombia? De agosto ya, de septiembre. Que septiembre. Septiembre. A poquito, no hace un año, sí, todavía. Sí, sí, sí. 7 meses. Sí. 7 meses. Vamos mejorando. Pero el repertorio tú ya lo conocías. Jugabas. Yo lo conocía todo, el repertorio. Tenía los discos, lo escuchaba en lo cotidiano. Era como un cable a tierra, ¿no? Porque nosotros vivíamos con, claro, con Pachi, mi polola, muchos años en Cádiz. Y aunque estaba muy contento, uno vivía siempre añorando un poco el terruño, ¿no? Yeah. Valparaíso, sobre todo, y qué sé yo. Y Pascuala la poníamos de fondo siempre, cocinando, comiendo, hacíamos algo en la casa, se lo mostrábamos a los amigos. Así que sí, muy contento, muy contento. Me alegro. Disfrutando. Me alegro. Porque el grupo, claro, tiene, tal como lo dice Juanito, tiene una sintonía muy especial, ¿no? Que ya viene hace tiempo, porque ustedes vienen trabajando como grupo hace ya unos años, ¿no? Sí, o sea, formamos la banda, partimos tocando con Jaime y con Cristian, el guitarrista que ahora tiene su proyecto en solitario, ya las primeras veces hace como 8 o 9 años. O sea, con Jaime nos conocemos hace 9 años y desde que nos conocimos no hemos parado de tocar juntos. Entonces esta es como la base de la banda y se han ido sumando todos los amigos. Con Miguel tocaba en una banda de hace ya 10 años atrás y pasó, entonces Miguel era siempre como el eterno músico invitado de la banda hasta que ya pasó definitivamente a formar parte en el 2011. Ajá. Y el 2010. Y tiene que ver también con la capacidad de poder hacer conciertos en lugares que sean más grandes y todo, poder meter más músicos en el escenario y todo. Entonces, como que a partir del 2010 como que ya se consolidó la banda con su forma final, pero nos conocemos todos hace 10 años, tenemos compañeros de la universidad. Qué bien. Oye, Jaime, tú desde la batería, tú que ves las cosas así desde atrás, como backman, como el portero de fútbol que ve todo lo que va ocurriendo. Esa es la metáfora futbolera, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y la otra es que siempre dicen que los porteros de fútbol están un poco locos, es decir, no, son... Eso no te lo puedo negar. Y los bateros un tanto de lo mismo. Te lo dice un baterista. Un batero un tanto ya tú sabes. Sí, además portero de fútbol de toda la vida. Yo cuando chico también jugaba al arco, ¿En serio? ¿En serio? Yo también, yo desde los 8 años en equipo, digamos, desde el colegio. ¿Ves? Hay algo, hay una relación. Es curioso eso, ya. o no tanto. Bueno, tú que ves el grupo desde atrás, ¿cómo has visto la evolución de estos años y hasta llegar a este disco? Ha sido todo un camino súper bonito y gradual también, ¿no? O sea, como natural, como más que añorar como escalar en algún aspecto, es como uh-huh. ir logrando metas, que yeah. quizás son más a corto plazo también, como componer, hacer conciertos, luego hacer un disco al año, uh-huh. empezar a hacer gira, ordenar eso y para adelante. Ha sido súper... ¿Hay imposiciones de algún tipo por parte de la discográfica? ¿Imposiciones de algún tipo? Así que te digan, mira, esta es la línea. Ah, yo pensaba que... No. Tenemos AFP con la... ¿Imponemos o no imponemos? ¿De qué estamos hablando? ¿De la jubilación? ¿De qué te estás preocupando? Es que este es un término muy, muy de ahí, claro, las imposiciones. Sí. ¿No? Claro, no. Digamos... Las contribuciones. No, claro. No, digamos que si te imponen una línea o... No, para nada. No, al contrario. Es como romper esquemas, hacer lo que queremos. Hablemos un pelito solo de esta gente que está detrás del Petit Indie, esta discográfica independiente catalana. Tú tienes una sintonía con ellos bárbara, ¿no? Bueno, sí, todo el grupo, ¿no? Sí, increíble. O sea, fue como... Yo siento que como la música que hacemos entrega un mensaje, que es un mensaje de cariño por las personas, de cariño por la tierra, de cariño por los artistas, de cariño por los pueblos originarios. Como que la gente que recibe también esa música y vibra en esa sintonía, son todos amigos en potencia, ¿no? Como que son, se comparte una manera de ver el mundo, una manera de querer relacionarse con el planeta donde uno vive. Entonces, al final... Hemos tenido mucha suerte y no es coincidencia, no es suerte finalmente. Es como irse encontrando con las personas que vibran de la misma manera que tú, que entienden el mundo de esa forma. Entonces, con Petit Indie fue como encontrar unos hermanos que vivían en otro sitio sin conocernos. Y por eso es tan bonito trabajar con ellos, porque vamos creciendo en paralelo y también tenemos mucha confianza, nos reímos mucho juntos. Es como estar trabajando con tus mejores amigos, y por eso uh-huh. la fuerza está justamente en el cariño y en la confianza que nos tenemos y el cariño que le ponemos a lo que hacemos, ¿no? El hecho de haber comenzado a trabajar con ellos, ¿les ha significado un impulso a la carrera del grupo, por la distribución, por...? De todas maneras... Porque, o sea, fue súper bonito, porque para nosotros necesitábamos a alguien que edite nuestros discos y que se comprometa con eso. Para mí era muy importante como artista saber que si estoy componiendo, estas composiciones se van a poder editar en alguna parte. O sea, o si no, se te genera como una angustia, una ansiedad que es como, chuta, estoy haciendo estas canciones, pero estas canciones, ¿en qué momento las voy a grabar? ¿En qué momento las voy a mostrar? Es como muy bien vacío. Entonces, yo cuando los conocí, firmamos un contrato de 10 años. Que todos los discos que yo hiciera, ellos los iban a difundir y ellos los iban a editar. O sea, no importaba si fueran discos, como tú decías, la línea de música electrónica, experimental, lo que sea. O sea, ellos, lo que yo haga en 10 años, ellos lo van a distribuir. Entonces, eso a mí me dio una seguridad muy, muy grande. Yeah. Y a ellos, por otra parte, también, como tenían puras bandas catalanas, tener una banda de world music les dio acceso a otros festivales, a otras... como base de contactos en Europa que ellos no habían accedido todavía. Uh-huh. Y ahora estamos súper bien metidos, como te decía, que tocamos en la Filarmónica de Berlín en febrero. ¿Y esto a través de la distribución del disco? A través de ellos, que hacen booking, management y distribución. O sea, hacen todo. Fantástico. Y han ido a todas las ferias de programadores, como el Gumex, el Babelmed, qué sé yo, a mostrar la banda. Por ejemplo, incluso una distribuidora de discos japonesa los contactó y les compró 100 Diablo Rojo y Diablo Verde para distribuir en Japón. O sea, han pasado muchas cosas que han resultado de que la gente que hace bien lo de la producción esté haciéndolo con cariño. Es que es importante la producción, la distribución. Y eso, muy bueno, sí. Una pregunta, curiosidad, porque claro, Petit Indie solo distribuye. Es decir, ¿dónde se hace el prensaje y todo? Ellos lo hacen Petit aquí también. Petit Indie lo que hacen es editan. O sea, mandan a hacer los discos. Vale, perfecto. Incluso los vinilos los mandan a hacer a Francia. Sí, porque vi vinilos. Claro. Anoche, wow. Y luego los distribuyen en Fnac. Ajá. Uh-huh. algunas placas, las que tienen como las que son más vendibles, ¿no? Uh-huh. Y las otras que son como más ediciones más limitadas, como Pascual la Canta Violeta. Ahora este todavía no sé si lo vamos a tirar en la FNAC. No. Los homenajes, eso se distribuye en las tiendas independientes de España, de Alemania y de Japón. Pronto los veo en el Japón ya, haciendo una gira japonesa. Sí. ¿Y proyectos? ¿Qué hay de proyectos nuevos? Bueno, este año es increíble para nosotros, porque vamos a venir 4 veces en el año a Europa. Ya fue una en febrero. Sí. La otra es ahora, que son 27 conciertos. Uh-huh. Luego, en el verano, volvemos. Vamos a tocar en Portugal, en Francia y en España y en Alemania. Uh-huh. Ya tenemos muchos, más de 25 conciertos ya cerrados para el verano, claro. Wow. Y festivales importantes como el Fusion, el Pirineo Sur, por ejemplo. Sí, importantísimo. El 15 conciertos en Francia. Al fin vamos a poder ir a París, después de nuestra, va a ser la 7ª gira. Y después, en noviembre, cerramos una gira en Inglaterra y vamos a terminar tocando en el Festival de Jazz de Londres. Ni nada más ni nada menos. Así que es como un año muy importante, además de que lanzamos ahora este disco. Y tenemos la esperanza de, en diciembre, antes que se acabe el año, lanzar Reloj, que es el disco que vamos a hacer de canciones propias. Uh-huh. Como este es homenaje, sí, sacar sí, como claro. la continuación de Busco Paraíso en el fondo, que es Reloj, que un disco que ya está compuesto. Estamos en etapa de producción ahora del disco. Bueno. Y eso es un disco que habla sobre el tiempo. Qué bien. Juanito, caíste en mal momento en el grupo, ¿eh? Sí, así parece. Me imagino que estarás arrepentidísimo. No, estoy muy contento, todo lo contrario. ¿Y a quién me mandó meterme en este lío? Estará diciendo, Juanito, lo importante es que las mujeres los apañen, ¿no? A todos los faunos que se van y las dejan solas. Sí, porque las dejan solas puerto, ahí, ¿no? Como mujeres de puerto. Claro, exacto. Como el marinero, claro. Marido marinero que se va por ahí, ¿no? Claro, un poco eso. Bueno. Excepto Jaime. Exacto. Él, ojo, es más inteligente de todos. Les quiero agradecer, en primer lugar, a ti, Pascuala, por esta visita, ya que es la visita familiar de cada vez que vienes a Barcelona. Gracias por la música, gracias por el disco. A ti también, Jaime. Juanito, gracias, un placer. Gracias a ti. Muchas gracias. Ya te digo, te siento una pena terrible porque has caído en un momento fatal del grupo, ¿eh? Y nada, yo sigo a la espera, como siempre siguiendo a ver cuándo vienen, dónde van, a ver cuándo aparecen por aquí. Y gracias por avisarme con tiempo también cuando estabas y organizar un poco el encuentro. Gracias de verdad. Saludos a la gente del Portal Disc. Sebastián Milos. Eso, Sebastián. A los de la Rayoneta, si te pasas por allí, saludos a Gonzalo. Y bueno, saludos a quien quiera saludar de mi parte. Cuando llegues a Valparaíso, saluda al puerto de mi parte. No vayas ahí, ¿vale? No vas ahí, ¿no tienes planes? De momento no. Estuve allí la última vez el 2001 y no. ¿El 2001? Sí, 2001. No, de momento no tengo planes. En general no tengo planes para nada. Más que para estar aquí, bueno, en la radio, exacto. Contrabanda. Mi siguiente plan es el programa de mañana martes. Y ya claro, está. Ya sí. Qué bueno, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes, de verdad. Estar acá todos los años volviendo a fantástico, conversar contigo. En serio, para mí es una enorme satisfacción, de verdad. Juanito. Ah, muchas gracias por la invitación. Seguiré llorando por ti. Te lo repito. Claro. Qué bueno. ¿Con qué tema nos despedimos? ¿Verso por despedida? Ah, bueno, mira, ya está servido. ¿Qué es el número 4? Un tema de Violeta Parra. Sí, es el 4, ¿no? Sí. Sí, y lo escribió Violeta Parra para el día que se murió Gabriela Mistral. Así que ahí hago conversar a las dos reinas. Mira qué bien. Me recuerdo que estaba en la escuela pequeñito, estaba en la escuela primaria todavía, en la época que le dieron el premio Nobel a Gabriela y llegó a Chile. Y desde prácticamente el aeropuerto, no, entrando a Santiago, hasta por el centro, por la Alameda, Plaza Italia, llevaron a todos los niños de los colegios para hacer una fila a lo largo de la Alameda, a un lado y al otro, con banderitas para saludar a la premio Nobel. Qué bueno. Aún me recuerdo, mira, yo debo haber tenido, no sé, 8 años, algo así. Qué lindo. Fue muy emotivo. Sí, y en la canción la Violeta Parra reconoce a la Gabriela Mistral como la madrina de todos los niños de las escuelas. Sí, dice, pues, los niños de las escuelas ya no tienen su madrina, la providencia divina les robó la flor más bella. Es como un canto a lo divino. Lindo, ¿no? Pero es que era así, por eso te digo, es decir, toda la Alameda, desde el comienzo hasta Plaza Italia, ¿no? Niños de las escuelas los llevaron a todos a cada lado de la Alameda. Yo estaba en el colegio nuestro, estaba ahí en la Alameda, enfrente de la Biblioteca Nacional. Qué bonito. Bueno, la antigua de la historia es una historia, viste, que no se cuenta, yeah. Y que es tan importante, y que gracias a este disco muchas personas que me he ido encontrando, como tú, me han podido ir contando anécdotas tan importantes como esta de situaciones así. El otro día fui a una librería, uh-huh. Y hablando de Gabriela Mistral, el librero me contó que me mostró y tenía él guardado una foto del entierro de Gabriela Mistral. Wow. Bueno. Memoria. El Álvaro no tiene una canción que es memoria. Bueno. Si lo ves por ahí, salúdalo. ¿Y en qué estábamos? ¿Qué íbamos a escuchar? Poner Verso por despedida. Ah, sí, Verso por despedida. Y Besos por despedida también. ¿Vale? Besos. Su mansión tan sublime, de su gran arte se gima, se encienden todas las velas para alumbrarle a Gabriela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana inclina la vista y llora por la celestial señora que ha partido de este suelo. Yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que una vez de dulce trino la acompaña el alto cielo. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino que la misma Virgen le hizo. Un ángel de bellos rizos está esperando en la entrada. Santa Mistral coronada. Yeah. Eso era Pascuala y la vaca y este tema de Violeta Parra, versos por despedida de su álbum, su más reciente disco, Me saco el sombrero. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso y también en Radio Arc, en Torelló y en Radio Almaina, Granada, Andalucía. Estamos a punto de entrar en la última media hora de programa. Quedan poquitos minutos. Estamos en primavera ya. Primavera. A pesar de que esta primavera empezó con un par de días de lluvia, pero bueno, nada. Al menos en Barcelona, nada, nada digno de reseñar. Bueno, ya que hemos tenido música que nos llega desde el lejano país llamado Chile, pues vamos a seguir con músicos de aquel país, de Chile. Hay un pianista y teclista chileno que vive aquí de momento vive aquí en Barcelona, el señor Claudio Nervi, que hace ya unos meses o posiblemente un año, algo así, presentó aquí en el estudio el que era en ese momento su último trabajo, lo más reciente. No sé, en aquel momento, no sé si él después ha editado algún otro disco, me lo encuentro por allí a veces en jam sessions o en tocatas. Y mira, ahora que lo digo, la próxima vez que lo vea lo voy a preguntar si tiene nuevo disco. Con su quinteto, el Nervi Quintet, de un álbum cuyo nombre es Señor Jiménez. Vamos a escuchar el tema Regalo de Colores. Y he elegido este tema más que nada por el nombre. ¿Y por qué? Porque la música de Pascuala y la Vaca y Fauna es una música plena de colorido, lleno de colores y matices. Por lo tanto, creo que al menos ya veremos en lo musical, se los dejo a ustedes, que busquen la relación entre este tema de el Nervi Quintet y lo que hemos escuchado y lo que hemos oído en nuestra conversación con Pascuala, con Jaime y con Juanito. Regalo de colores. No. Esto no era. He metido el dedo en el reproductor que no correspondía. Ahora sí. Nervi Quintet, Regalo de Colores. Thank you. el Nervi Quintet y este tema Regalo de Colores, de su disco Señor Jiménez. Este disco se grabó en los estudios Nómada aquí en Barcelona en el mes de mayo de el 2009. ¿Qué vamos a escuchar? Dice aquí en el interior del disco: quiero agradecer a Rodrigo y Antonio por sus ritmos. Es otro Antonio, no yo, ¿eh? Ya verán después qué Antonio es. Ariel y Natsuko, una trompetista japonesa, por sus melodías. A Roberto Zamora y a Federico Faure por ser los socios fundadores. Y por supuesto, al señor Jiménez y a Don Tino por sus distinguidas maneras de saludar. El quinteto lo conforman Claudio Nervi al piano, Ariel Vigo al saxo tenor, Natsuko Sugao a la trompeta, Antonio Torres a la batería y Rodrigo Balduino al bajo. Escuchemos otro tema de este álbum. Escuchemos Quiero Ser Blues. A ver con quién nos deleita el grupo de el señor Jiménez. Quiero Ser Blues. Noctámbulas, buena tarde. Vamos ya directamente al final de este programa. Nos queda menos de media hora. Quiero Ser Blues, el Nervi Quintet, de su álbum Señor Jiménez. La trompeta era de la japonesísima trompetista Natsuko Sugao. Magnífica esta mujer, vive aquí en Barcelona ya hace unos cuantos años y está en una serie de proyectos, inclusive algunos de ellos muy, muy, muy de vanguardia. Bien, tenemos un concierto. Les recuerdo la presencia de Neboa y Vicente Solsona en el Jamboree, presentando el volumen 1 de este disco, The Jamboree Sessions. The Jamboree Sessions. Que hoy no tengo la fecha porque ya lo he borrado ya la entrada del... Ah, no, sí, aquí lo tengo. Es esta semana, eso indiscutiblemente, es esta semana, y ahora les digo exactamente el día. 26 de marzo, miércoles 26 de marzo del 2014. Antes, mañana martes, está la Otis Taylor Band. Martes 25, la Otis Taylor Band. El 26 de marzo, que es miércoles, Neboa y Vicente Solsona. Ya hemos escuchado un par de temas de ellos al inicio del programa. El jueves, gran programa, porque no se celebra, porque las muertes no se celebran. Es un homenaje a el señor Tete Montolio. Cumple 80 años. Bueno, hubiese cumplido 80 años más uno. Ponen aquí Tete, aniversario 80 más uno. Y habrá una programación especial, un concierto especial, donde participarán gente que en su momento tocaron con Tete. Farras, Burrul, el Fumero Trío, y en dos o tres temas, creo, Joan Manuel Serrat. Ver a Joan Manuel Serrat en un club pequeño como el Jamboree, teniéndolo a un par de metros de distancia, eso es impagable. No se lo pierdan. Jueves 27 de marzo, concierto. Bueno, hay dos. Uno a las 20 horas y otro a las 22. Tete aniversario 80 más 1 con Joan Manuel Serrat. Y el viernes 28, como suele ser habitual, último viernes de cada mes, de Big Latin Jazz Band. Y tienen un disco maravilloso que podrán comprarlo ahí en el Jamboree. The Jamboree Big Latin Band. El álbum lleva por título Pavana Club. Y de ese disco escucharemos el tema titulado Isora Blues. Noctámbulas, buena tarde. la Jamboree Big Latin Jazz Band en directo, es este disco que se grabó allí en el Jamboree Pavana Club. Lo estarán presentando este viernes 28 de marzo en la sala Jamboree. Dos pases, a las 20 y a las 22 horas. Otra convocatoria de concierto. Esto es para el miércoles 26 de marzo a las 19:30 horas en el aula 00 de el aula de música moderna y jazz del Conservatorio del Liceo. Dos grandes músicos que vienen trabajando ya hace tiempo juntos. Una, la voz solista Celeste Alías, que con este proyecto rinden un homenaje a tres de las grandes voces femeninas, como son Billie Holiday, Nina Simone y Abby Lincoln. Y un disco, el Jazz Machine, inspirado por el bolerista cubano Antonio Machín. Esto lo van alternando con composiciones propias. Celeste Alías a la voz y Santi Careta a la guitarra y los loops. Este miércoles 26 de marzo a las 19:30 horas en el aula 00 del aula de música moderna y jazz del Conservatorio del Liceo. Aquí los tenemos, Celeste Alías y Santi Caretas en una grabación en directo. Quedado sin tiempo para explicarles un poco quiénes son, ¿no?, los músicos y quién es la banda que nos va a hacer escuchar ahora un tema. Es una banda chilena, su nombre Tres por Luca Jazz Band, ya se lo explicaré otro día, Tres por Luca Jazz Band, de un disco cuyo nombre es De Acá Somos. Es una banda de chicos jóvenes, de una banda local, el Orfeón de Molina, una ciudad en Santiago, y vamos a escuchar, no íntegro, solo una parte, lo que nos permita el tiempo, de un tema titulado Una vuelta por la plaza. Tres por Luca Jazz Band, del álbum De Acá Somos. Y con parte de este tema titulado Una vuelta por la plaza del grupo 3 por Luca Jazz Band del álbum de Acá Somos, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Es cada lunes de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite el miércoles, sí, esta vez de madrugada de 1 a 3. Eso, de la madrugada, el paso del martes al miércoles. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde, buena tarde. Valparaíso, la radio neta, 88.9 y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y música de jazz también en Radio Almaina 107.1, Granada. La web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, Radio Arc 103.5, la web www.arrc.cat. Amigas, amics y amigas de Torillo, buena nit, ya que allí nos escuchan los sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls de Barcelona y alrededores, buena tarde. Selección musical en los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Hoy ha sido un programa especial, ya que teníamos una invitada que solamente podía venir hoy y solo hoy. Por lo tanto, así fue. Adiós, hasta la próxima oportunidad.